secreto. Y grandes dos corazones que se quieran como el nuestro. Y grandes dos corazones que se quieran como el nuestro. Solo el papel es testigo de lo mucho que te quiero. Solo el papel es testigo de lo mucho que te quiero. Son las de esperanza mía.